hasta la muerte, oíste, cabrón. El dedo malo pa' los haters, yeah. Estoy arrebatado, moña violeta como Laker. Huele bicho, hablamos later, yeah. Estoy puesto pa' el bellaqueo. Métele bellaco, whisky, whisky, como ya vi, ya que te chingoteo. La baby lo que quiere es perreo, eh. Perreo, perreo, perreo, perreo. Bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Marroneo, chingoteo, a la disco ando deo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Bellaqueo y fumeteo, perreo, perreo, perreo, perreo. Marroneo, chingoteo, ala y cuando deo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Marroneo, chingoteo, ala y cuando deo. P-E-R-R-E-O, tu traje verde neón hace ver lo que no vio tu pantalón. La disco prende cuando prende el blon. Lo mueve duro si le ponen reggaetón viejo de don. Así tiene flow de Sofía Vergara. Más dura que cuando un palo full se dispara. Sobeteo, guayeteo, sin pantila de cara. Está con Fendi, traje dulce, yo le pongo la habana. ¿Qué vamos a hacer? Son más de las tres y quiero hacértelo bien rico. Baby, hoy yo estoy en alta. Tu guía, el pagan y el toque, yo te lo aplico. Perreo, perreo, perreo, perreo. Bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Marroneo y chingoteo, ala y cuando deo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Bellaqueo y fumeteo, bellaqueo y fumeteo. Perreo, perreo, perreo, perreo. Marroneo y chingoteo, ala y cuando deo. Cambia. Yo soy el loco que se hizo millonario hablándome de las canciones. ¡Ja! ¡Brr!